estamos intentando ponernos en comunicación con Marian, ahí parece que lo estamos logrando, así que vamos a ir a otro temita musical y ahí y ya volvemos con ella, ¿o no? ¿Vamos directo al aire? Perfecto, vamos a ir directo al aire, así no desaprovechamos un solo segundo de charlar con Marian. Les había contado hoy, creo que ella es escritora, es docente y está haciendo un trabajo maravilloso con violencia en la escuela, entre otras cuestiones que ya nos va a comentar. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para vosotras, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Un placer, Marian, que nos hayas atendido. Encantada, encantada de hablar con Argentina, siempre encantada. Sí, ya lo sabemos, compartimos amigas y amigos, esto está muy bueno. Sí, y gracias. Y tengo familia también en Argentina, entonces es bueno. Ah, ¿dónde? Contanos. Medio patria mía también. Ah, mira, contanos, ¿dónde tenés familia? En La Plata. Ah, mira. A principios del siglo XX, la hermana de mi abuela se fue por necesidades económicas extremas a Buenos Aires. Ajá. Y desde entonces, bueno, la familia está repartida entre Argentina y España. Ah, ¿vos has tenido la posibilidad de venir aquí? Sí, sí, sí, ya he ido 5 veces, sobre todo con la intención siempre de agradecer a Argentina como país el que hubiera acogido de esa manera y siendo tan hospitalario como país con la hermana de mi abuela. Claro. Puesto que en su momento Argentina y después con la Guerra Civil también, Argentina siempre nos recibió bien. Sí. Y eso es de agradecer de por vida. Es muy lindo eso que decís. Y nosotras estamos en la provincia de La Pampa, que queda a 600 kilómetros de la capital federal. Sí. Y como en todo el país, en Argentina se trabaja, se intenta trabajar mucho, sobre todo desde el activismo y desde la militancia, no tanto de los gobiernos o no tanto como nos gustaría, sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que de eso se trata nuestro programa. Y te convocamos especialmente porque hemos seguido tu maravilloso trabajo y me llama la atención que hablabas de que ibas a estar en Córdoba en estos días hablando de violencia y escuela. Sí, en septiembre, el 29 de septiembre estaré en Córdoba, Argentina, hablando de violencia y escuela, hablando sobre todo de cuáles son los esquemas de relación de pareja que aprenden niños y niñas que son víctimas de violencia de género en su hogar. Uh-huh. Y por lo tanto, esas víctimas secundarias, entre comillas, secundarias, no por menos testigos importantes. Testigos de violencia, le decimos aquí. Testigos de violencia de género, cuáles son los esquemas de relación que aprenden. Y por lo tanto, cómo habría también que trabajar específicamente con este alumnado, con estas adolescentes y con este alumnado desde las escuelas. Es decir, la escuela, ¿qué papel tenemos en la prevención de la violencia contra las mujeres? Y esto necesariamente tiene que hablar de cómo educamos a las niñas y a los niños en términos de igualdad. Claro, y sobre todo cómo las escuelas tienen la obligación de equilibrar los mensajes que les llegan a estos niños y niñas. Las familias, por desgracia, no tienen la obligación por ley de ser igualitarias, pero la escuela sí. Claro. Y por lo tanto, la escuela debe equilibrar los mensajes que reciben todos los niños y niñas en general para que precisamente les pongan el catálogo de las buenas relaciones, de las relaciones igualitarias, de las relaciones en amor, en cariño y en cuidados, tanto para niños como para niñas. Es obligación de la escuela. Tenemos que hacerlo porque así equilibramos los mensajes absolutamente sexistas y machistas de medios de comunicación, de sociedad en general e incluso muchas veces de las mismas familias. Sí, sí, y en algunos de los videos tuyos que veía, hablabas, contabas anécdotas pequeñitas de situaciones que se dan en el colegio. De niñas y niños y cómo los niños aún muy pequeños se paran en ese lugar patriarcal para ponerles un pie encima a las niñas. Claro, claro, porque, a ver, yo siempre digo que la revolución obrera nunca la va a hacer el empresario. Es decir, la persona a la que se le ha educado en el privilegio, las personas a las que se les ha educado en que tienen más derechos que las demás personas, en este caso los niños referido frente a las niñas, no van a tener de manera natural la necesidad de cambiar ese estatus. Sin embargo, la escuela debe enseñarles que es una postura ética el que, aunque te hayan enseñado que tienes más privilegios, tú debes tener la postura ética de no querer esos privilegios y de querer tratar en igualdad a las niñas. Hablamos lo mismo de niñas y niños, pero hablamos también muchas veces del tema del racismo, ¿no? Sí, sí. Y también de raza caucásica, bueno, raza. Está muy por ver, ¿no?, el tema de las razas. Pero bueno, sí. Que soy caucásica, europea, blanca, tengo unos privilegios de nacimiento. Pero yo, mi postura ética no puede ser la de mantenerlos. Claro. Y eso es lo que nos enseña la escuela, o debería al menos enseñarnos la escuela. Sí, y si ahora tenemos en cuenta, no sé cómo será tu realidad, pero las sexualidades disidentes se chocan, claro, con este patriarcado que a los varones, por ejemplo, no se les permite una sensibilidad, porque ellos también lo padecen aun cuando no se dan cuenta. Ellos creen que están viviendo un privilegio y también están viviendo una opresión. Sí, los varones de todas maneras se dan cuenta de la opresión cuando se salen del carril marcado, ¿no? Claro. Cuando se salen del camino marcado por el patriarcado. Entonces es cuando dicen, uff, espera, pero esto es terrible lo del patriarcado. Mientras siguen por el carril marcado por el patriarcado, muy pocos, algunos sí, ¿eh? Algunos tienen la postura ética de darse cuenta de que este carril que nos marca el patriarcado es un carril de privilegios, es un carril que además nos constriñe, porque nos impiden como varones mostrar nuestros sentimientos, nos impiden cuidar de la gente que queremos. Sí. O sea, ahora mismo el patriarcado supone una especie de la masculinidad del patriarcado, el hombre que asume la masculinidad del patriarcado se suicida como persona. Tal cual. Es un suicidio de la humanidad, el la masculinidad del patriarcado. Se suicida porque se ve impedido. No quiere, además, tampoco, ni cuidar de la gente que quiere, ni emocionarse con las cosas que emocionan de la vida. Es un suicidio de la humanidad, eso. Uh-huh. Absolutamente. Pero, claro, para que se den cuenta, alguien tiene que ponerles delante la realidad también y explicarles que hay otras alternativas, hay otras formas de ser hombre, y son las formas igualitarias. Y ese es un camino que deben hacer los hombres, porque las mujeres llevamos ya mucho tiempo haciendo ese camino y aún así, uf, mira todo lo que nos queda, ¿no? Todo lo que nos pasa. Y aún así hay muchas mujeres que todavía no están en el camino de la igualdad, pero las mujeres llevamos ya hecho un recorrido muy grande, a pesar de los obstáculos, ¿eh? Los hombres tienen que empezar a hacer ese recorrido de manera seria. Es su gran reto, ¿eh? Es el gran reto del siglo XXI. Que se muevan de su lugar. Sí, y no lo están entendiendo. Me gustaría que me explicaras, más allá de que yo tengo la definición, cuál es tu concepto amplio de coeducación. Sí. Y por otro lado, vos mencionaste en algún artículo que leí por ahí que la igualdad es un trabajo de guerrilla cuando debería ser institucional. Sí. ¿Están así en la escuela? Claro, porque mira, yo no sé cómo, bueno, sí, sé un poco cómo va en Argentina, pero mira, yo te digo cómo va en España, que yo creo que hay muchas similitudes, ¿no? Cuando es época de votos, cuando es época de votar, de elecciones, a todos los partidos políticos se les llena la boca con la igualdad. Y parece que hasta nos tienen en cuenta, a las feministas, parece nada más, claro. En el momento en que pusiste el voto en la urna, hasta luego, chao. Uh-huh. Es decir, después, las autoridades, ni las autoridades educativas, ni ningún tipo de autoridad, hace que la educación para la igualdad sea algo sistemático y obligatorio, cuando así nos obligaría la ley. Se olvidan totalmente del feminismo en las aulas. Entonces, al final, llevar la igualdad a las aulas supone un trabajo de guerrillas, supone un trabajo contra tus propios compañeros y compañeras, muchas veces, supone un trabajo en soledad, supone un trabajo de enfrentarte a gente que no está formada en igualdad, pero que tiene la opinión rapidísima, y además opiniones agresivas, violentas, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo de guerrillas, es decir, somos poca gente intentando mover una estructura enorme. Curiosamente lo conseguimos, quiero decir, movemos muchas estructuras, hemos movido ya muchas. Entonces yo creo que ese es el gran miedo que se nos tiene, ¿no? ¿Cómo siendo pocas y sin ayuda oficial, por decirlo de alguna manera. Sí, ni económica, y a veces ni siquiera social. Claro, ni económica, ni nada, que claro, pero da igual, allí sí. Seguimos, ¿sabes? Y seguimos saliendo. No sé si recuerdas el cuento de Monterroso, ¿no? Dice, cuando despertó el dinosaurio todavía seguía allí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Pues yo siempre lo cambio. Y digo, cuando el machista despertó, las feministas todavía seguíamos allí. Sí, afuera. Porque ahí. Es verdad, da igual lo que nos ocurra, ahí estamos, ¿no? Y ahí seguiremos, por supuesto. Eso es algo que tienen que saber. Y me quedó la respuesta de coeducación en el sentido amplio. Mira, coeducación para mí, ¿eh? Sí. Después de todos estos años de llevar la coeducación al aula, para mí coeducar significa, como docente, intentar equilibrar las mochilas de género que trae mi alumnado. Mi alumnado viene con unas mochilas de género que les ha dicho ya qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y para mí es ponerles el catálogo de otras formas de ser mujeres, otras formas de ser hombres. Y por lo tanto, abrirles ese catálogo para que, por circunstancias de su propia vida y demás, puedan elegir su manera de ser mujer o de ser hombre. Claro, liberada de todo estereotipo, liberado de todo, bueno, todos estos mensajes sexistas y machistas que recibimos a diario. Es una tarea, bueno, continua, no es de una lección, no es de una unidad didáctica, no es de un día en concreto, no. Es una tarea de minuto a minuto, continuo. Sí, porque cada mensaje, bueno, cada palabra es tremendo. Claro, claro, y abres el libro de texto y te asalta el patriarcado, sí, o sea, sí. Ya no es, te asalta. Yo no creo en los micromachismos esos de los que se hablan. Uh-huh. Yo creo que micro es porque hay gente que ve poco y los ve micros. Pero para el resto lo vemos como machismos, punto. Sí, sí. Entonces abres el libro de texto y pum, hay que hacer una relectura del libro de texto. Bueno, yo no uso libros de texto, pero para quien los use, ¿no? Sí. Abres un libro de literatura y otra vez el patriarcado te asalta. Enciendes la televisión, todo te asalta, ¿no? Entonces hay que preparar a niños y a niñas para el asalto del patriarcado, que te hace el patriarcado, pero también para asaltar al patriarcado y vencerle. Ellos y ellas se dan cuenta cuando vos haces mucho hincapié en la cuestión del sexismo. ¿Ellos cómo responden? Sí. ¿Cómo lo toman? Mira, yo siempre empiezo todos los cursos haciendo, bueno, pues como comentarios, ¿no? Dejando soltar, caer comentarios. Porque creo que es el alumnado el que me debe preguntar, el que debe sentir la necesidad de preguntarme. Entonces yo dejo caer comentarios. Y es verdad que siempre existe el día en que alguien levanta la mano y dice, mira, profe, uf, llevas diciendo ya varias veces esto, pero ¿qué significa esto? Uh-huh. Y ahí es donde entro, claro. Y les explico lo que es el sexismo, lo que es el machismo, lo que es el patriarcado, lo que es el feminismo también, lo que es la posibilidad de analizar. Y les enseño a analizar. Y después, pues analizamos todo, publicidad, medios de comunicación, noticias, analizamos todo nuestro entorno. Y no. De ahí vamos sacando pues muchos de los datos del patriarcado, claro. Y sí, sí se dan cuenta, claro que sí. Y los medios de comunicación no nos estarían ayudando mucho. No pues sé no, cómo claro, cuando la realidad una mujer es asesinada, cuando una mujer es asesinada de 30 puñaladas, no puedes titular la noticia, fallece una mujer. Perdona, no ha fallecido, ella no se tiró contra el cuchillo. Claro, es que dice, fallece una mujer, parece que estaba el cuchillo en el suelo y ella se tiró 30 veces encima. No, claro. Perdona. Claro, esa acá mujer ha sido asesinada. Claro, las violan, las abusan, las tiran en la calle y dicen, claro, apareció muerta, sí. Así como si fuera un apareció arte de magia. Apareció muerta, sí. Sí, apareció muerta y encima violada, ¿sabes? Ah, no hay responsabilidad de nadie. No, fue magia. No, las violaciones son una responsabilidad de toda la sociedad, porque vivimos en una cultura de la violación, porque sí. Preferimos en general la sociedad echar la culpa a la víctima. Pero no antes sé, que pensar claro, que los violadores están cerca. Eso, si pasa ya, como aquí, que los medios hacen más hincapié en la vida que llevaba la niña o la adolescente o la mujer, en la ropa que tenía vestida, si había abandonado o no el colegio. Es la, la hora se que pone, era. Claro, la hora que era hora y dónde estaban era, los padres. Por dónde pasaba. Y dónde estaban sus padres. Sí. Claro, al final parece que hay que enseñar a las niñas a no ser violadas. Sí. No, lo que hay que enseñar es a los niños a no violar. Uh-huh. Esto es así. Y es un cambio de foco completo. No tenemos que enseñar a las niñas a defenderse de la violencia de género. Deberíamos enseñar a los niños a no ejercer violencia de género. Sí, y no es algo que se está haciendo, ni siquiera se tome conciencia de que es así. Porque No, seguimos aquí en con... España, bueno, hay un movimiento muy grande de coeducación. Hay un movimiento, de hecho, vamos a hacer un congreso en octubre y a día de hoy tenemos más de 800 personas apuntadas. Mira qué interesante. Hay mucho movimiento de coeducación, pero ha sido un movimiento, pues eso, de guerrillas. Es decir, no ha sido sistemático que digas, todo el país está en ello. No, eso no. Claro, Siempre ha porque... sido voluntario, bueno, quien quiera, bueno, quien quiera, en un centro educativo, si solo dos personas están haciéndolo, pues eso, es de guerrillas, tal cual. Claro, porque no hay una estructura del Estado Claro. que sea en formación docente, Da, en exacto. material. Y te iba a preguntar, ¿cuántos años hace que sos docente vos? Pues mira, yo hace 28 años que soy profesora ya. Y en España... Aunque siempre, siempre considero que estoy a punto de empezar, ¿no? Es decir, que Sí. porque todos los cursos me parece que estoy empezando otra vez, ¿no? Pero bueno, hace 28 años ya que soy Estamos profesora. aprendiendo en cada uno. ¿Y en España existe la formación docente con perspectiva de género? ¿Se exige una formación en género para incluirte, ya sea en la educación como en algunas otras áreas del Estado, para armar Bueno, capacitaciones y en demás? los últimos años sí. En los últimos años ya se ha puesto un poco como criterio, pero no es el importante. Es más importante, por ejemplo, que tengas conocimientos de nuevas tecnologías, a que tengas conocimientos de género. De todas maneras, sí que ha existido mucha formación en género en España, pero siempre voluntaria. Es decir, quien quiera que vaya a los cursos de formación, ¿sabes? Claro. Bueno, eso ha tenido la incidencia que ha tenido. Hay mucha gente formada, pero no somos la mayoría. Entonces, todavía es necesaria, porque el primer paso para llevar la coeducación al aula es formar al profesorado. Claro. El profesorado en general es ignorante en cuanto a temas de género. Claro, porque Y si en por lo una tanto, escuela muy claro, poblada tenemos solamente dos o tres docentes que están formados en género, no estaríamos ayudando. claro, no estamos haciendo algo significativo. No. Ahora ponte que no hay nadie formado, que es posible que haya algún centro educativo donde no hay nadie formado, por muy buena voluntad que tengan, no tienen formación para hacerlo. Y la buena voluntad no vale, vale la profesionalidad. Bien, ¿y qué Y la pasa? profesionalidad pasa por la formación. Sí, por el compromiso que vos tengas y cómo te haya Claro. llegado la necesidad esta, porque también con el Claro. patriarcado está en varones y mujeres y hay algunas que no sienten la necesidad porque este privilegio también les No, sirve. no. No, no, claro, y porque están en su esquema de vida y no quieren cambiar absolutamente nada. No todas las personas tienen capacidad para el cambio. En eso sí que me he dado cuenta con los años de experiencia. Hay personas a las que los cambios les aterrorizan, aunque sean para bien. Sí. ¿Qué ha Y por lo pasado? tanto prefieren quedarse con lo malo. Claro. ¿Qué ha pasado allí en España con ustedes? Tenían una materia, una asignatura Sí. que se eliminó, que tenía que ver con acá se llama educación ciudadana, ya educación para Sí, la aquí ciudadanía. era para la ciudadanía, sí. Bueno, pues nada, ¿qué pasó? Que con la iglesia hemos topado. Es decir, la iglesia siempre estuvo en contra de esa asignatura, a pesar de que todavía en los centros educativos públicos de España existe la asignatura de religión católica, que es algo anacrónico y que debía ser absolutamente quitado, pero bueno. Y estuvo en contra de esa asignatura y en cuanto llegó la derecha al poder, lo primero que hizo fue quitar esa asignatura. A la derecha no le conviene que eduquemos ciudadanía. Claro. Así de claro. Así de claro, Fue porque obvio. ahí se colaba Sí. un poco la cuestión de género, porque se colaba la de clase y Claro, demás, y era... claro, se colaban unas cuestiones que a la derecha siempre les cuecen. Se colaba la cuestión de la igualdad de género, se colaba también el respeto a la diversidad de orientaciones sexuales y de identidades de género. Y todo esto le duele mucho a la derecha. Porque la derecha no quiere cambios en ninguna estructura. Le va muy bien como va. Y entonces subió al poder y se acabó el tema. Se acabó la asignatura, nos la quitó. Y ha Nos la quitó cambiado, rápido. sí, rápidamente, ha cambiado un poco en cuanto al material, yo creo que ya lo hablamos un ratito antes, pero puntualmente existen libros de textos de mujeres, de historia de mujeres, ya no te digo feminista, pero por lo menos alguna Sí. escritora mujer, existen en las escuelas, en las universidades o en los colegios, mejor dicho. Sí, bueno, en las editoriales en los últimos años se han dado cuenta de que cuanta más formación teníamos el profesorado en género, más exigíamos que los materiales y libros de texto fueran igualitarios y más analizábamos y veíamos el sexismo. Y una editorial lo que quiere es vender. O sea, una editorial no sí. es una ONG. Una editorial quiere vender. Si ve que va a dejar de vender porque su libro es sexista, se pone las pilas. Y ahí algunas editoriales se han puesto las pilas. Y empieza a haber libros un poquitín más igualitarios. Y luego hay un libro en España de la editorial Anaya que es absolutamente, no solamente igualitario, sino feminista, que es el libro de una asignatura que tienen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se llama Cambios Sociales y Género. Y ese libro, sí, es absolutamente feminista. Mira qué bueno. Bueno, es un caso aislado. Claro, esto de que vos decís, hemos hecho tanta guerrilla que ellos claro. lo terminan tomando como una moda o como un negocio, pero finalmente claro. terminan acompañando esta movida y que a nosotras nos benefician sí, sí. poquito. No, pero... y además a mí me da igual que sea por negocio. Quiero decir, a mí no me importa que el dueño de la editorial no se crea nada de esto. Claro. A mí lo que me importa es que los libros de texto lleguen a las aulas con igualdad. Punto. ¿Cómo? Ahora, luego el que se crea o no, ¿qué más me da? No sé si conoces la ley de sexual de educación sexual integral que existe aquí sí, en Argentina. La ESI. Que no, la ESI, que no sí. se aplica. ¿Cómo es allí? Curiosamente la ESI es bastante más progresista que todo lo que hacemos aquí. Uh-huh. Yo estuve hojeando la ESI y me encanta, por cierto. Pero es bastante más progresista, porque aquí en ningún momento se ha puesto de manera oficial una educación sexual integral, uh-huh. ni integral ni parcial. Uh-huh. Es decir, aquí puede haber niños y niñas que durante toda su escolarización nunca oigan hablar de educación sexual. Uh-huh. Porque no hay una ley de educación sexual. Entonces estamos más atrás. Tenemos que copiar. En ese sentido, la ley argentina, que es una ley que a mí me parece excelente, además. Claro que a ver si es posible que se cumpla y que se lleve a cabo, ¿no? Pero bueno. Bueno, viste lo que sucede, que es la Iglesia también la que se ha negado claro, y ha puesto trabas claro. para que podamos trabajar así en el colegio masivamente como deberíamos y desde sí. edad inicial, de nivel inicial. Y sí. y ahora que peleamos la ley del aborto legal, seguro y gratuito, sí. aparecieron reclamando primero la ESI. O sea, viste que las claro. trabas de ellos... Bueno, es que la Iglesia ya sabes cómo es. Sí. O sea, como decimos aquí en España, va con los de la feria y vuelve con los del mercado. Es decir, lo que más les interese. Y curiosamente están hablando de aborto, están hablando de ley de educación sexual, etcétera, una jerarquía como es la de la Iglesia, que, entre comillas, en fin, tiene la vida sexual más pobre del mundo. Uh-huh. Digo entre comillas porque luego ya cada uno no lo sé, claro. Pero, en fin, que sean ellos quienes intenten dirigir la educación sexual de un país me parece tremendo. Me parece brutal, pero tienen tanta fuerza, no solo en Argentina, en España todavía también, tienen tanta fuerza que claro, es una envidia mirar para Noruega, mirar para Islandia, dices tú, algún día, ¿no? Algún día. Algún día pero nos tocará, y en este algún día... Claro. ¿Vos crees que en esto tanto estudiar y pensar, porque yo sé que sos de las que piensa todo el tiempo, sí. que si hubiera alguna ley, alguna medida desde sí. las instituciones, ¿cuál sí. crees que sería la cuestión central para conseguir este futuro más igualitario por el que tanto venís luchando? Pues el control. Es decir, porque, por ejemplo, lo que nos ocurre en España es que las leyes ya las tenemos, uh-huh. pero no existe ningún control de su cumplimiento. Claro. Y, por lo tanto, la inspección educativa, por ejemplo, no controla en absoluto que se lleve realmente a cabo la educación para la igualdad. Uh-huh. Es decir, yo cuando a mí en España me preguntan, ¿tú qué pedirías? ¿No? Yo siempre digo lo mismo. Digo, yo pediría que se cumpla la ley, que haya inspección realmente, uh-huh. que se controle el cumplimiento de la ley. Yo si mañana... salgo a la calle y le robo a alguien y me pillan, inmediatamente tengo que pagar por ello, porque estoy incumpliendo la ley. Curiosamente, en temas de igualdad, todo el mundo lo puede incumplir. No pasa nada. Y no pasa nada. Claro. Y ya no digamos en temas de violación, donde no solamente se incumple la ley, sino que encima la castigada va a ser la víctima. Absolutamente. O sea, eso ya es el colmo. Eso no ocurre con ningún tipo de leyes. Tú imagínate que te roban y la castigada eres tú porque te robaron. Claro, sí. Es como, sería absurdo. Es muy malo eso, sí. Es lo que está sucediendo. Y no sé allí, pero nosotras hemos tenido, y con mucho placer y orgullo lo contamos, ha habido una masividad en cuanto a la salida a las calles a reclamar de las niñas y las adolescentes y los adolescentes por su derecho, sobre todo los sexuales y reproductivos, y están hoy, son protagonistas en esta lucha por la ley de aborto. ¿Y qué pasa? ¿Vos crees que en un futuro la fuerza de los jóvenes y los adolescentes, las y los, por supuesto, llevarán a que logremos conseguir un futuro más igualitario? Yo creo que sí. Yo, bueno, soy muy optimista, pero también es que tengo que serlo, porque sí, soy profesora, sí, ¿no? Y soy feminista. O sea, si no soy optimista, Dios mío, ¿qué me va a pasar, no? Pero yo sí soy optimista. Fíjate, veo un rebullir de ideas y de ganas y ganas de cambio por parte de adolescentes que yo no lo veía antes. Yo a su edad no tenía la capacidad que tienen ahora, no tenía tampoco la formación, porque nadie me había dicho nada de este tema todavía. Y sin embargo, si algo hemos hecho desde la escuela es que todos estos adolescentes, todas estas chicas, están saliendo de nuestras aulas. Y a mí eso, me llena completamente, ¿sabes? Los veo y digo, hey, salís de las aulas. Alguien os ha dicho algo dentro de la escuela. Y somos nosotras quienes se lo hemos dicho, ¿no? Una generación que no hemos conseguido lo que queríamos, pero que al menos estamos consiguiendo abrir caminos que no se habían abierto antes. Claro. Mira, lo que pasa es que a nosotras nos enseñaron capaz que un poquito más dentro también del sometimiento que trae el patriarcado, en no levantar mucho la voz, pero sí levantarla un poquito, y capaz que caminamos así, bueno, esto va despertando. Y en esto de que sos tan optimista y que tenés esperanza, y es que está bueno que así sea, porque si no, no estaríamos trabajando en esto. ¿Cómo, ¿cómo te imaginas el futuro, entonces, en función de esto que veníamos hablando, de las niñas, de los niños, y de la fuerza que le has puesto vos a la vida esta? Pues mira, yo me imagino, curiosamente, una sociedad más extrema. Es decir, creo que va a haber una parte de la sociedad que se va a enquistar absolutamente en la defensa del patriarcado. En la defensa del patriarcado, en la defensa del fascismo, en la defensa de un capitalismo feroz. Porque todo esto va unido, también. Sí, sí. O sea, va todo unido. En la defensa del racismo, en la defensa de... Se va a enquistar. Espero que sean la minoría. Pero ten en cuenta que, aunque sean la minoría, yo hay una cosa a la que le tengo miedo. La minoría fascista tiene mucho dinero y mucho poder. Necesitamos ser el triple que la mayoría para poder hacer otro tipo de sociedad. Pero sí creo que vamos a estar ahí. Yo creo que sí, incluso creo que lo vamos a ver la gente de mi edad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo cambian estructuras, cómo cambian muchas cosas, cómo, por ejemplo, se hace la coeducación generalizada en los centros educativos. Me pillará jubilada, pero bueno, lo veré, bueno. Lo veré. Lo veré bueno. Haciendo formación del profesorado, claro. Serás una señora además para consultar, seguramente. Claro. Sí, yo encantada de la vida, además. Pero sí creo que esta sociedad está obligada abrir esos caminos ya de la realidad, ¿no? De bajar todo lo que hemos pensado, reflexionado y sabemos que es cierto, bajarlo a la realidad y hacerlo real. Yo creo que sí. A mí veo a esta juventud mejor que la mía en ese sentido. Sí, seguro. A mí me pasa eso que bueno, no soy buena para las matemáticas, por eso estudié periodismo, pero me parece que los que estamos de este lado somos más de todas maneras. Me parece que hemos hecho, en los últimos 10 años, hemos sumado tantísima gente que te recordarás cuando empezaste a militar el feminismo, éramos 4 o 5 y éramos las locas. Y siempre las mismas. Siempre las mismas, además. Y porque era en una manifestación no sé dónde y otra, media hora después éramos las mismas. Éramos las mismas, claro. Y además éramos lesbianas o resentidas con los hombres, sí, o alguna cosa horrible, sí, que sí, nos sí, decían que éramos de todo siempre, sí. Sí. No, es verdad, ahora somos muchísima más gente. Sí, y en lo el que mundo. Pasa es que estamos en, sí, lo que pasa es que estamos en un mundo en el que el poder lo tienen las minorías. En fin, ese poder económico que es el que mueve actualmente el mundo, ¿no? Claro, pero no como tienen decía una un amigo señoría. los otros días, yo te dejo el dinero, dame los derechos. Quédate con el Claro, dinero. claro, claro. Por supuesto, no te voy a tocar nada de tu dinero, pero eso también quieren que a la vez que el dinero vaya al poder. Claro. Y eso es un grave problema, porque yo te puedo decir que, y no es por ser pesimista, pero cuando en España estalla la rebelión de los fascistas contra el gobierno legal de la República, eran muchos menos los fascistas y ganaron, ¿no? Porque tenían el Claro. poder del ejército, el poder de la iglesia, el poder de... Bueno, tenemos que ser mucho más que la mayoría para poder efectuar cambios de verdad. De hecho, mira qué burradas se están escuchando con respecto a la ley del aborto, Ay, ¿no? viste, no se puede creer. O sea, salen cuatro estúpidos ignorantes por favor. Pero Sí. bueno, ¿de qué hablan ya? Además, están como desvariando de una manera que... Estupideces, lo de Albino ayer fue aberrante realmente, Bueno, porque bueno, bueno, yo bueno. me Lo de que el morí. virus del SIDA, Ay, lo de que el virus del SIDA... Bueno, por favor, señor. yo me morí porque Ah. digo que no haya jóvenes y adolescentes escuchándolo, por favor, porque no puede Claro, hacer tanto claro. daño. Claro, porque es tremendo, ¿no? El poder de convocatoria que tiene, porque de repente es un señor que lo que está hablando se le está escuchando en todo el mundo. Claro, es Claro, pero eso. sin embargo, lo que nosotras hablamos no tiene ese poder, no tenemos esos foros de comunicación tan enormes, tan sumamente... Uf, y eso a mí a veces me enciende, ¿no? Porque digo, Y pero ¿cómo es posible, no? es un protegido del Estado y es Claro. este y Ah, que sí, bueno, claro. porque no es la primera vez, ¿sabes? Que cuando a él fue convocado para hablar, para tratar el tema de la alimentación de las niñas y los niños, y le empezó a pagar el Estado esa fundación de gente desagradable que tiene, había dicho que la homosexualidad era una enfermedad que había que erradicar. Y entonces yo Claro, pensaba, en claro. esa fundación, si aparece un niño, un adolescente con alguna disidencia Lo matan. sexual, ¿qué hacen? Lo destruyen, le No, no, lo destruyen la matan, lo psique. destruyen completamente. No, le pondrán, no ya electroshocks como se hacía antiguamente, pero le Sí, pondrán una de esas terapias de recuperación, ¿no? seguramente. Es decir, estamos hablando de un sector de la población tremendamente ignorante, además. Sí. Es tremendo. Van en contra de la ciencia, van en contra de la ética, van en contra de todo. Es decir, cuando oigo algunas frases de los pro vida, que hay que quitarles inmediatamente eso de pro vida. Sí, no, Lo son que son pro antiderechos. facio. Sí, No, son. son pro facio, o Claro. sea, pero directamente, ¿no? Porque ¿qué vida defienden? Si luego no defienden a ninguno de los nacidos. Sí, yo creo que ha habido No un error. defienden a nadie. No, ha habido un Claro. error muy grande en esto de de pensar la libertad de expresión como si fuera que cualquiera puede decir cualquier cosa. Claro. Y la verdad que no, en nombre de la libertad de expresión no se pueden hacer decir estas barbaridades. Y por eso te digo que me llama la atención porque estas personas tenían antecedentes de estos mensajes tan Claro. dañinos a la sociedad y sin embargo han sido invitados y seguramente en otras oportunidades lo serán. Y hay ahí algo que está Claro, el fallando. error, no error, sino la jugada mala es de quién les invita y quién les da acceso Claro. a un foro de tantísima amplitud, ¿no? Es decir, ¿quién les da acceso a estos? Yo a mí, que digan lo que digan, quiero decir, vale, sí, tú puedes opinar lo que te dé la gana. Ahora bien, no todas las opiniones son aceptables dentro de una institución. O sea, Claro, tú pero puedes opinar que viva Hitler, pero tú sí, no puedes ser un representante del pueblo. pero yo no lo puedo Ya está. opinar tampoco en un medio de comunicación masiva. Claro, Esa responsabilidad exacto. la tenemos que tener, porque yo también puedo apelar a la libertad de expresión y decir cualquier barbaridad porque tengo un Claro, micrófono y no es así. Y claro, además claro, ahí pero había ¿quién es científicos. responsable? Sí. Claro, hay responsables sociales que tienen que asumir su responsabilidad. Claro. Y ahí no ha habido esa No, responsabilidad, ¿no? absolutamente no. Porque además no Claro. podés llamar a cualquiera. Vos no podés llamar a un científico que No. tiene 30 años de trayectoria y a un periodista como Mariano Barrio que dice las barbaridades que dice. Claro, Es una claro. locura. Pero saben de sobra a quién llaman. Es decir, los profacios saben de sobra a quién llaman. Y llaman gente que inflame a la sociedad. Claro. Llaman gente que encienden mechas de polvorines. Enoje. Porque es en lo que juega, a lo que juegan. Claro, porque mientras vos estás enojado... Para que después a cualquier chica que va con el pañuelo verde le puedan dar de puñaladas. Sí, sí, además pues, sirve para otras cuestiones, claro. Porque Argentina no está pasando un buen momento. Entonces, mientras vos estás enojado, insultando al vino, por abajo te llega el dólar a 30 y todas estas cuestiones que pasan aquí. Y además, el producto de las palabras de ese señor son los apuñalamientos de niñas, de chicas, con el pañuelo verde. Sí, sí. Es responsabilidad también de quien lo llamó a él, ese apuñalamiento. Absolutamente. De ese tipo de gente, son responsables sociales de que en Argentina no puedas ir con el pañuelo verde al cuello. Sí, son generadores de odio. Por cierto, yo en cuanto llegue en septiembre iré desde el aeropuerto con mi pañuelo verde. Pero por supuesto, y espero estar esperando. Bajaré del avión ya. Bajaré del avión con el pañuelo verde puesto. Sí, espero que te recibamos con la nueva ley y después de esta batalla. Sí, yo espero, vamos. Sí. Entonces ya lloraré, porque ya he llorado cuando pasó en el Congreso, antes de ir al Senado, uf, que lloré, viendo cómo se abrazaba y diciendo, ¡oh, por favor, qué bonito! Vos sabés que nosotras con Nina estábamos allí, estábamos en Buenos Aires, afuera, hicimos la vigilia toda la noche al frío, y bueno, ahora este 8 de agosto esperamos poder hacer lo mismo, y nada, es una emoción que no te la puedo explicar, y si vos llorabas en España... No, es inexplicable, es como cuando el tren de la libertad aquí en España... Claro. Es inexplicable, es la fuerza, de la igualdad, ¿no? Y del feminismo, y esa fuerza traspasa fronteras, traspasa océanos, traspasa absolutamente todo, y eso es por lo que estamos juntas, ¿no? Siempre. Claro. Y esa fuerza no la tienen, eso es verdad. Eso no la tienen, esta cuestión de horizontal. No. Vos no, pues, ellos no hay manera de que lleven 1 millón de personas a la calle sin líderes, sin voces, sin mandatos, sin nada. Desde una horizontalidad tendrían que pagar total. Antes, tendrían que pagar antes a la gente para que fuera. Y o así sea, todo cuando han pagado... pagamos nosotras. Nosotras pagamos por ir. Claro, ese es el miedo que nos están teniendo. Y digo, si salga la ley o no, este país ya no va a ser lo mismo. Y si sale la ley, el trabajo recién comienza. Esto recién empieza porque sale una ley, efectivamente empieza el trabajo. Hay que hacerla valer. Sí, sí. Hay que hacerla valer, hay que hacerla cumplir, pero será un éxito, una victoria tan grande para el feminismo mundial que así lo celebraremos las feministas a nivel mundial. Sí, vos viste cómo está pegando en Latinoamérica también, se ha empezado. Claro, claro, claro. Y si no sale esta vez la ley, no pasa nada. Mundialmente también seguiremos con esa fuerza hasta que salga. Seguramente. Eso lo tengo claro, sí, eso lo tengo claro. Así pasó en España también. Sí, así pasa ahora. Claro, está pasando en Perú, en Colombia, en Ecuador. Exacto. Y en España, ¿cómo es la legislación? ¿Y se cumple? Ahora mismo tenemos una... Sí. Se cumple a rajatabla y tenemos una ley de plazos, nada más. Ajá. Es decir, nada más que plazos, solamente eso. Sí. Me parece que es, no te puedo decir el número exacto de semanas, pero bueno, X semanas, hasta X semanas se puede abortar. Y sí, las otras como de siempre, por violación, por abuso sexual en la infancia. No, eso ya, histórico. No. Bueno, eso siempre, sí, por supuesto. Pero quiero decir, aquí es por plazos, no tienes que dar ninguna explicación. No. Me refería a las niñas y adolescentes, porque viste que por ahí es como más complicado. No, sí, luego hay... Sí, claro. Lo que pasa es que aquí ha bajado muchísimo el número de abortos desde que tenemos una ley del aborto más amplia. Ah, mira. Porque es verdad que también ha coincidido y mucho con mucha educación para la igualdad. Claro. No y, sistematizada, pero sí de las guerrillas. De las guerrillas. Y ha coincidido también con la píldora del día después. Que ha sido excelente. Bajó el número de abortos y también la muerte de mujeres. Muchísimo. Uh-huh. Ah, bueno, la muerte de mujeres aquí ya casi por aborto ilegal no existe. Mira. Claro, no hay abortos ilegales. Claro, es una maravilla. Desde el momento en que tú, la ley te protege para que tú vayas a la seguridad social y puedas abortar dentro de los plazos, tú no tienes ninguna necesidad de arriesgarte en cualquier sitio. Claro. Claro. Bueno, Marian, ha sido un placer enorme hablar con vos. Lo siento como un abrazo. Me ha gustado. Para mí también, y os lo agradezco muchísimo, muchísimo, de verdad. Quiero tanto Argentina que puf, para mí es un honor tremendo que me hayáis llamado. Muchísimas gracias. Bueno, y espero que podamos coordinar para ir a escucharte a Córdoba. Un abrazo Pues estaría enorme, genial. un abrazo Muchos feminista besos. y que sea ley. Pues sí, y hasta la victoria. Hasta la ¿De victoria acuerdo? siempre. Siempre. Sí, chao. Buenas noches.